Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. Muy buenas noches a todos del otro lado. Aquí nos encontramos nuevamente en Con Otros Ojos, como siempre, desde las 11 hasta las 12 de la noche en este miércoles que ya nos está acercando a los últimos días de la semana, una semana que tuvo muchas novedades desde el punto de vista político, con la visita de la presidenta en el Vaticano al Papa, luego también el viaje a Nueva York y todo lo que tuvo que ver con el encuentro con algunos representantes de la juventud política. Pero antes de repasar lo que fue este fin de semana y el comienzo de la semana, voy a saludar a Mariana Prado, mi compañera que está al otro lado del teléfono. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Leandro no puede estar hoy presente en esta emisión 226 por un compromiso laboral. Sí. Así que, bueno, en este inicio vamos a estar acompañándolos yo desde el estudio, Mariana desde el teléfono, para hacer un repaso en principio de lo que fue un fin de semana que estuvo cargado a nivel político, con esta visita, este encuentro que tuvo la mandataria con el Papa y sobre todo con las expresiones de Francisco respecto a lo que es la reunión de la ONU, las votaciones para que no se produzcan el mismo proceso que está sufriendo la Argentina en este momento en cuanto al tema de la deuda, ¿no? Lo hablamos en varias oportunidades, el tema de que la Argentina estaba, o el conflicto de la Argentina con los fondos buitre, estaba dejando una marca y estaba dejando aprendizajes, más que nada en el resto de los países que también salen o que generan deuda o que generan bonos para hacer frente a diferentes compromisos que tienen que ver con la infraestructura, que tienen que ver con el crecimiento de los países. Y bueno, justamente fue bastante interesante todas estas modificaciones que se van a incorporar de aquí en adelante o que se pretenden incorporar de aquí en adelante a todo lo que es emisión de deuda soberana de los países. También es interesante lo que está pasando con Inglaterra, que está diciendo, bueno, los canjes pueden hacerse con sede en Londres, que nosotros les vamos a garantizar que no vamos a interferir en los en la soberanía de los países. También una luz roja para Estados Unidos, ¿no? Que Barack Obama, por más que lo intentó, no ha logrado que el juez Griesa se desalinee de atrás de los intereses de los fondos buitre. Y en este sentido también interesante la visita de la presidenta, que más allá de los cuestionamientos de una presidenta juntándose con uno de los hombres más ricos del mundo, tiene que ver con algunas alternativas que se están barajando para la salida, seguramente que una tenga que ver con la compra por parte de estos grandes grupos, por parte de la compra de la deuda, que es bastante interesante. Y en el medio de todo esto, la visita al Papa, como bien mencionabas vos, que hace la presidenta, si no me equivoco, es la tercera vez que ya lo va a visitar a Francisco, y en este caso una invitación que le hace Francisco a ella, no es algo que pide Cancillería o que se pide protocolarmente, sino que una carta de puño y letra de él que la invita a almorzar en el Vaticano. Y me parece que, bueno, y esa comitiva inmensa que lleva Cristina, y otra vez poniendo mucha gente después de la aparición que hablábamos el miércoles pasado de la Cámpora, de Máximo Kirchner, de la Cámpora en escena, y ese discurso que hizo, que pateó el tablero e hizo temblar a bastantes propios y ajenos al gobierno, ¿no? Que temblaron muchos personajes. Bueno, también esa comitiva que lleva a la presidenta con mucha presencia de dirigentes de la Cámpora a ese encuentro con el Papa. También lo dijimos muchas veces, este gobierno que es típicamente al estilo peronista, de esos gobiernos con muchos signos y muchos símbolos. Y un Papa que también los zapatos que no usa, que son los zapatos de él de toda la vida, que no usan los zapatos de Papa, y la estola, bueno, algunas cuestiones que Francis, que duerme en una con el resto de los integrantes de la comunidad, ¿no? Bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con las simbologías y con mostrar además de hacer. Sí, y sobre todo también que hubo algunas versiones en torno a cómo se surgió esta reunión. Algunos medios decían de que Cristina había pedido, por favor, que el Papa le dé una mano con el tema de la deuda. Y la realidad es que, como decías vos, había sido una invitación previa, que le había dicho el Papa, me interesa juntarme con vos, sabemos, sé que vas a Nueva York y quisiera que pases por allá. Que incluso Cristina la sube a su cuenta de Twitter, la foto de esa carta, ¿no? Escaneada esa carta, de puño y letra de Francisco. Me parece que ahí está claro que fue una invitación y que no es que él le dice tal como me pediste o, bueno, respondiendo a tu solicitud o como hubiera sido, ¿no? Uh-huh. Sino que simplemente la invita, aprovechando, como decías vos recién, ese viaje a Estados Unidos y su pase previo por Italia. También teniendo en cuenta que al día siguiente viajaba a Albania, ¿no? Con toda esta cuestión que también está el tema de la guerra y también tiene que ver con algunas posiciones, ¿no? Esa posición dominante de Estados Unidos en todos los temas, donde pierde terreno cada vez más en el tema este de los fondos buitre, quedó muy solo el fallo de Griesa, ¿no? Con el resto del mundo, que no... que ve peligrar a cualquier país que reestructure su deuda, este es el tema, ¿no? Cualquier país que ahora de ahora en más reestructure su deuda se va a fijar y no va a ponerse en Estados Unidos porque, bueno, puede venir otro crisis. Entonces hay muchas complicaciones que se le genera, que se genera a partir de este aviso, ¿no? Que ha dejado Argentina en el mundo y que ha puesto sobre la mesa debates que estaban postergados en materia financiera. Uh-huh. Que uno era la soberanía de los países sobre las emisiones de su deuda. Sí, tal cual. Y ahora también se está preparando, se prevé que se puede realizar una cumbre de juventudes allá en Roma, en el Vaticano, sobre todo por la presencia de que hubo varios jóvenes de diferentes ramas, incluso hubo un militante, un dirigente de la juventud radical. También allá, Santoro, que después también acompañó a la comitiva a Nueva York donde dieron una charla. Uh-huh. Con lo cual se vislumbra también, como decías vos, un gesto muy fuerte en torno a lo que es la juventud y a los nuevos dirigentes, y también al mismo tiempo lo que está sonando de que Máximo podría ser candidato en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. También que lo dijo el vicegobernador Mariotto. Sí, esa cuestión que queda, no, de alguna manera va a empezar el derroteo de todos los que van a salir a ver qué es lo que va a hacer Máximo Kirchner con después de esta aparición. Uh-huh. Y la verdad es que lo que se cocina adentro lo sabe muy poca gente, ¿no? Es un gobierno que se haya caracterizado por tener muchos consultores a los cuales les cuentan cuáles son sus proyectos. Generalmente lo mantienen todo en una mesa chica, muy chica diría, y porque sea desde 2013 vienen filtrando cosas que nunca se cumplieron, ¿no? Uh-huh. Desde el gobierno. Entonces pareciera que, bueno, que seguramente sea una posibilidad, sin ninguna duda. Hay que ver el tema del domicilio de Máximo Kirchner, la cantidad de tiempo que hace falta para poder presentarse en la provincia de Buenos Aires. Digo, hay un montón de cuestiones legales que no sé si él está cumpliendo con esos requisitos, no sé si él cuando va a votar se va a Río Gallegos. Con lo cual debe tener domicilio en Río Gallegos, entiendo. Uh-huh. Habría que ver un montón de cuestiones, pero digo, más allá de lo de Mariotto, que seguramente sea un deseo de él, ¿no? Sobre todo por su enfrentamiento con Scioli, que ahora tiene las aguas apaciguadas, pero que el enfrentamiento nunca se solucionó, ¿no? Las distancias nunca se solucionaron, sobre todo porque Mariotto es un kirchnerista, más del riñón, entonces que Scioli no, aunque como siempre decimos, nunca sacó los pies del plato, como se dice popularmente, ¿no? Siempre se mantuvo adentro y bajo las líneas, tampoco nunca fue un soldado que dijo todo que sí. Uh-huh. Como sí es más firme Mariotto en ese sentido con respecto al gobierno nacional. Sí, sin duda tiene otra posición muchísimo más más kirchnerista, ya desde el lado más de izquierda, del ala izquierda del gobierno. Te llevo a otro tema, quizás te interese analizarlo, aunque sea brevemente, lo que fue la polémica en torno a los datos que estuvo difundiendo La Nación en cuanto a empleo. Se hablaba de que el 33%, un tercio de las empresas ya estaba empezando a despedir gente, desde el gobierno ya empezaron a contestarle que estos datos están manipulados, que son de consultoras privadas, que no son certeros, que también muchas veces tiene que ver con la estacionalidad del momento del año. No sé, ¿vos cómo lo viste esto? Sí, tiene que ver con algunas ramas, ¿no? Uh-huh. Porque cuando uno habla de empleo, tanto de empleo como de desempleo, como de pobreza, como, bueno, no, hablemos de empleo, desempleo, capacidad ocupada, bueno, con producción, con estancamiento, con crecimiento, se está hablando de ramas de la economía. Hay ramas de la economía que están ya desde hace un tiempo, te diría que, bueno, que el sector automotriz es, y el metalúrgico y el metalmecánico, el más comprometido desde hace más de un año, ¿no? Con este freno que está habiendo en Brasil. Yo creo que hasta tanto Brasil no termine con su elección de este año, la cosa no va a despegar en ese territorio, con lo cual todos los sectores de la Argentina que dependan de Brasil van a mantener este problema. La realidad es que se ven algunos problemas, también el tema de los precios, ¿no? El tema de que no se han podido controlar los precios, de alguna manera ha generado que la gente no consuma tanto. La reducción del consumo reduce producción. Bueno, todo ese círculo virtuoso, como le llama el gobierno, que ha creado desde 2003 este gobierno, donde le da mayor poder adquisitivo a los trabajadores lo vuelcan al ahorro porque no tienen capacidad de ahorro, lo vuelcan al consumo. El consumo hace que la demanda crezca, la demanda que se produzcan más bienes para responder esa demanda, para que haya más oferta. Es todo un círculo que se venía manteniendo bastante aceitado, con sus altibajos, sobre todo en 2008-2009 con el tema de la crisis internacional, ese cimbronazo que se siente ese año. Ahora se empieza a sentir más, lo empieza a sentir todo Sudamérica, porque no es solamente Brasil y Argentina, es todo Sudamérica que lo está sintiendo, ¿no? Latinoamérica, que venía también, empieza a sentir un cimbronazo, puertas adentro, y algunos sectores están teniendo algunas complicaciones reales. Habría que ver esas cifras, si responden exactamente, a qué sectores responden y a qué sectores representan específicamente. También habría que esperar, porque también el gobierno ha demostrado en 2008 y 2009 bastante rapidez en salida de respuesta, ¿no? El tema de los repro, salida a sostener el empleo y demás. Sí. También hay que esperar que se implemente la ley de abastecimiento, si es que se logra implementar, porque también va a controlar un poco esta posición dominante que tienen algunos grupos concentrados, que justamente lo que hacen es marcar el precio de los bienes, ¿no? De las materias primas, perdón. Sí, decretar por su situación de monopolio, de oligopolio, el precio de un insumo. Sí, lo decimos siempre, el acero, el aluminio. ¿Qué no tiene acero, qué no tiene aluminio en una casa? El 90%, ¿no? Entonces, si todo lo que vos tenés está dominado por una, dos o tres empresas que se cartelizan y deciden, bueno, subamos todas juntas, bajemos todas juntas, mantengámonos igual, o sea, todo el tiempo están, ninguna va a salirse de ahí a decir, no, yo bajo los precios para vender más, ¿no? Siempre se ponen de acuerdo, se van cartelizando, ahí es donde está el problema. La ley de abastecimiento supuestamente vendría a terminar con una parte de eso, vendría a controlar esa posición dominante y a ponerles y a fijarles controles y a fijarles límites. Sí. También está, lo sabemos, que bueno, las operaciones, ¿no? El tema del Star Blue, cómo se dispara. Sí, tal cual. De hecho, las empresas, las corporaciones, las grandes empresas se encargaron bastante de provocar una nebulosa en torno al proyecto de ley y confusión, como diciendo que era un proyecto casi chavista de control absoluto del Estado por parte del Estado de las empresas, cuando en realidad está reformando una vieja ley de la dictadura que tiene un montón de aspectos negativos y que en lo que en realidad se trata es de controlar, más bien no controlar a las empresas en lo que es a su interior, sino más bien controlar de que los insumos tengan un precio razonable, ¿no? Porque siempre decimos eso, las pymes son las primeras en ser castigadas por esta situación. Exacto. Uh-huh. Exacto, hay algunas pymes que sufren estas cuestiones, que cuando vos les decís, bueno, pero ¿por qué no se organizan y salen a denunciarlo? Dicen, porque si no, vamos últimas a la cola, digamos, a la espera de la entrega, claro. Vamos últimas y no producimos, tenemos que cerrar la fábrica. Sí, tal cual. Entonces, es una, la verdad que es un abuso permanente que tienen algunas empresas. Cuando vos querés denunciarlo, no lo podés denunciar, porque si no tenés que cerrar tu fábrica. Entonces, y también los intereses que representa el G6 y fundamentalmente la UIA son intereses concentrados, ¿no? Las grandes empresas están en esos, en esas entidades representadas y justamente representan esos intereses a rajatabla, ¿no? Y seguramente van a poner algún tipo de trabas. Hay que ver hasta dónde llegan. En este caso, una vez más, una ley que afecta intereses corporativos se judicializa. Se judicializó la reforma de la de judicial, justamente, se judicializó la ley de medios, se judicializaron todas las que iban a tocar poderes concentrados, corporaciones, se judicializaron. Sí. Muy, es muy interesante para evaluar el tema del poder, ¿no? Uh-huh. ¿Quién tiene el poder? Sí, sí, hay jueces que les interesa tomar también estas causas, ¿no? Cuando ya pasaron por el Congreso y ya son leyes. Exacto, pero además el Poder Ejecutivo las propone, el Poder Legislativo las vota, las convierte en ley y el Poder Judicial las veta. Uh-huh. Entonces es como muy muy paradójico el tema del poder. Uh-huh. Es ese tercer poder que termina estando por sobre todos los poderes. Sí, ¿no? Bueno, fueron popularmente debatidas y sobre todo leyes como la ley de medios, ¿no? Como la ley de medios, por ejemplo, que fue un debate impresionante el que se hizo y que ese debate permitió incorporar modificaciones. También la ley de abastecimiento tuvo mucho debate, hacia adentro. Uh-huh. Muchas entidades participaron de debates. Sí, sí, sí, muchas entidades gremiales, empresarias, estuvieron debatiendo. Propuestas, uh-huh, incorporaron modificaciones, incorporaron algunas propuestas, que eso también habla de que fue una ley bastante debatida. Claramente no se dio a los intereses de una de las corporaciones, ¿no? Es una ley que el debate no se dio a esos intereses. Lo mismo sucedió con la ley de servicio de comunicación audiovisual, sucedió lo mismo. No se dio a los intereses de algunas corporaciones, pero claramente no se puede decir que no fue un proyecto debatido en las bases y debatido, muy debatido. Uh-huh. Me parece que esto es lo interesante y que también hay que ver qué es lo que vaya pasando de acá en más con esa ley, con esas cuestiones y con todas las jugadas que esos grupos que se están sintiendo tocados cada vez más salen a pisar fuerte y estas movidas y estas corridas que se están generando, como, insisto, el tema de la corrida del dólar y algunas cuestiones más que seguramente se vayan a ir viendo en los próximos días, el tema del desempleo, de mostrar el desempleo, donde uno sabe que hay algunas complicaciones, pero muy distinto es salir, generalizar. Uh-huh. ¿No? Es decir, que todos los sectores están... Sí, aparte eso genera expectativas negativas, es como toda una bola de nieve. Exacto, uh-huh, exacto. Y malestar, y mal humor, y bueno, y un montón de cuestiones que no ayudan en momentos complicados, uh-huh, de la economía. Bueno, Marian, gracias por contactarte en esta intro del programa. Okay. Y bueno, nos reencontraremos más adelante, el próximo miércoles, aquí en Con Otros Ojos. Nos seguimos para adelante hasta las 12. Gracias. El miércoles, Marian, próximo. Muchas gracias. Buenas noches. Auspician Con Otros Ojos. Esta canción es muy importante para mí, ya que me pagaron una buena guita. Guita que llevé al banco hipotecario y deposité en mi cuenta sueldo. Espero que les guste. Trae tu sueldo. Cuido tu guita. Abrí tu cuenta llamando al banco hipotecario al 0810-222-7777. Banco Hipotecario Sociedad Anónima. CUIT número 30-500-11072. Reconquista 151. 1003. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Central Nuclear Atucha 1 y 2. Central Nuclear Embalse. Energía limpia y segura para millones de argentinos. Nucleoeléctrica Argentina. Energía en marcha. Despeja tus dudas sobre la energía nuclear en www.na-mediosa.com.ar. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir el gasto mensual y seguir disfrutando de todas las comodidades de tu hogar. Nunca dejes que la llama de la hornalla sobrepase la base del recipiente que uses para cocinar. Utiliza siempre la olla más pequeña posible y manténla tapada para aprovechar el calor al máximo. Con poco haces mucho. Este y más consejos en metrogas.com.ar. Cuando recibimos a alguien en casa, preparamos todo desde temprano. La comida, el postre, dejamos todo limpio y ordenado. Es lo que McDonald's hace todos los días, para cuando llega el momento perfecto, el momento en el que vos llegás. I'm glad you came. Qué bueno que viniste a McDonald's. Bajamos las emisiones, subimos las expectativas. Reducir un 30% las emisiones de dióxido de carbono para el 2020 es reafirmar nuestro compromiso con el medio ambiente. Honda, The Power of Dreams, presenta Petruras. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Aquí en Con Otros Ojos, hasta la medianoche aquí por Radio El Mundo. Antes que nada voy a saludar al operador Jorge Aguayo, que nos acompaña como siempre del otro lado, haciéndonos el aguante operativo. Y ahora tenemos una nota solidaria, estamos comunicados con Ernesto Cohen, él es del Centro de Actividades Educativas Camino. Vamos a dialogar sobre él, sobre una movida que se va a realizar este domingo en Olivos. Es una movida solidaria para un proyecto que es un proyecto, el proyecto Montaña, si no me equivoco. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas noches. Rocío te saluda. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Ernesto, contanos de qué se trata esta movida que van a realizar ahora el 28 y para qué es. Sí, te explico rápidamente. El CAEC le llamamos al Centro de Actividades Educativas Camino. Uh-huh. En sí mismo el nombre no te dice todo lo que encierra su actividad, porque se dedica especialmente, dirigido por Marcelo De Luca, a acoger a los niños que presentan distintos tipos de discapacidad. Sí. Entonces, es un centro muy especial, trabaja sobre la base de talleres y proyectos. Talleres donde los niños trabajan, o los muchachos, chicos, trabajan durante todos los días de la semana y tienen un proyecto al año. El proyecto esencial es escalar la cordillera de los Andes. Y ya hay dos grupos que ya lo hicieron. Mira. Ese parece algo increíble, sí. Cómo fortifica en su autoestima a los chicos que tienen sus discapacidades, uh-huh, el hecho de producir una proeza de este tipo. Pero ¿qué pasa? Marcelo De Luca en el CAEC entrena durante 2 años para llegar a ese objetivo, sí, haciendo campamentos parciales en Sierra de la Ventana, entrenando durante los fines de semana en la costanera Vicente López, etcétera, etcétera. Ahora tenemos la segunda etapa del tercer grupo que va a escalar la cordillera el año próximo, que van a hacer un campamento en Sierra de la Ventana en el mes de octubre. Ajá. Y este domingo, bueno, lo que realizamos es un festival solidario para recaudar fondos, porque el Centro Educativo CAEC se financia solamente con el aporte que los padres puedan obtener de los reintegros que las obras sociales te hacen por las distintas terapias de los chicos. Uh-huh. Así que viene bien y te agradezco tu llamado para invitar a todos los que quieran colaborar. ¿A qué hora arranca este evento? ¿En qué lugar se va a realizar? El evento es un festival musical solidario. Uh-huh. Tenemos como 9 grupos musicales que vinieron a ofrecerse para colaborar con nosotros. Algo muy divertido. Es en la escuela número 15 de Olivos, en la calle Avellaneda 3510. Ajá. Avellaneda 3510 en Olivo. Bien. Es una escuela que nos cedieron para este evento, donde en el patio vamos a tener una kermés para los más chiquitos y en el salón de actos va a funcionar el festival musical. Perfecto. Es el domingo 28 a partir de las 15 horas de la tarde hasta Muy que bien. Termine el festival. Ernesto, y la última pregunta, ¿qué te interesaba conocer más sobre el proyecto Montaña? ¿Hay alguna página, algún perfil de Facebook al cual se puedan acercar? Sí, sí, sí, pueden googlearlo por Actividades CAEC. Ajá, y así está toda la información. Sí, Actividades CAEC, es Centro de Actividades Educativas Camino. Perfecto. Y después para ver lo maravilloso del trabajo que realiza Marcelo De Luca con los chicos, pueden googlearlo también a Marcelo De Luca, uh-huh, que es un hombre que hace 20 años que trabaja el tema de discapacidad de una manera muy original, del desarrollo de los campamentos y los talleres, que les produce un avance fabuloso a los chicos en lo que hace a su socialización, a su autoestima y al desarrollo de sus capacidades. Muy el CAEC, fíjate, el lema principal del CAEC es muy claro y sintético, dice: si observas a la discapacidad, vas a ver miles de capacidades. Muy interesante. Claro lo que y hace. Sin duda van por todo y para probar de que se puede con este tremendo proyecto que subir, digamos, atravesar la cordillera de los Andes, que digamos, para muchos de nosotros es como una aventura y algo, quizás hasta nos podemos pensar que es algo imposible de hacer, y mirar a estos chicos que se atreven, ¿no? Claro, ¿te imaginas? Uh-huh. Chicos con discapacidad de conducta o discapacidad motriz que logren escalar la cordillera de los Andes. Sí, sí. Eso demuestra que las capacidades existen, que son diferentes, pero que se trata de estimular y entrenar y que cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Ernesto Cohen, del Centro de Actividades Educativas Camino, gracias por esta comunicación, ¿eh? Que tengas un buen día. No, muchas gracias a ustedes por difundir esta obra. Muchas gracias. Espacio Publicitario. Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana y hasta las 7, Despertar al Mundo. La información del día cuando comienza la jornada de la mano de Silvina Brandimarte y el equipo de servicio informativo de Radio El Mundo. Despertar al mundo. Lunes a viernes desde las 5 de la mañana por Radio El Mundo, AM 1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Beba con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Twitter, @elmundo1070. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Aquí en Con Otros Ojos saltamos de una entrevista a otra y ahora estamos comunicados con Rodrigo Monelos. Él es pertenece al proyecto Nahual. Es un proyecto muy interesante vinculado a la informática y también a la posibilidad de ampliar el acceso a todo lo que es lo digital y las nuevas tecnologías, que siempre es una tarea pendiente en estos tiempos donde la otra pata de la educación sin dudas es la informática. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches, Rocío te saluda, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Rodrigo, en principio explícanos, contanos qué es Proyecto Nahual y cómo nació. Bueno, Proyecto Nahual es un proyecto que nace de un grupo de amigos, en general, como decías vos, relacionados con el mundo del software, con la informática, ¿no? Que se conocían de la facultad, del trabajo, y que nace en 2006 y empieza como bueno, actividades en comedores, en el barrio, empezó ahí por Banfield. Que tenían que ver con, bueno, transmitir algo de esto, digamos, a los chicos que iban a ir al comedor, quizás enseñarles a programar un poco, hacer un videojuego, una página, y que bueno, fue variando en el tiempo, y ahí por el 2009-2010 se acercó un grupo de amigos que trajeron la propuesta de dar clases de testing. El testing es como probar que un programa funciona bien. Sí. Es un oficio dentro de la industria del software. Y bueno, y en ese momento, a partir de este taller que empezamos a dar de testing, bueno, el testing es un oficio, como decía, que bueno, lo que posibilita es que los chicos, cuando terminan de hacer el taller, pueden presentarse a alguna entrevista en una empresa y bueno, ser considerados para empezar a trabajar de eso. En general, lo que pasó, lo que está muy bueno, es que era una posibilidad para chicos que quizás no... están trabajando, no sé, en un supermercado o en una feria, quizás ellos querían estudiar pero no tenían el tiempo, o la universidad les resultaba la tecnología también. Y bueno, y este es como un escalón, digamos, que a ellos les da acceso a quizás a condiciones laborales más estables, a horarios que les permiten organizarse para estudiar, y también, bueno, al que quiere, le interesa poder empezar, continuar también, ¿no?, una carrera relacionada con el mundo del software, porque bueno, ya están en ese contexto, ¿no? Están trabajando al lado de programadores, en ese mundo, entonces empiezan a ver, bueno, soy un programador, quizás quiero especializarme en esto, y así que bueno, es un proyecto que tiene una pata muy grande de eso, lo que es, ¿no?, la tecnología, sí. Es como una oportunidad. Al día de hoy hay más de 30 egresados que están trabajando. Nosotros, además de un poco transmitir el oficio, ¿no?, y dar un taller sobre la metodología, también lo que trabajamos es el tema de las entrevistas, tanto en la preparación como generando los contactos con las empresas para que estas oportunidades aparezcan. Así que, bueno, de esa manera se viene dando eso. Y contanos, que cuando vos decís aprender a programar, ¿lo presentás de alguna forma como algo simple y cualquiera que no esté en el palo podría decir, bueno, pero debe ser algo muy complicado, muchos números, mucha lógica? ¿Es accesible para un chico aprender a programar aún sin tener facilidades para eso? ¿Cómo lo plantean ustedes? Mira, Nahuel, como te decía, tiene esa línea digamos, el taller de testing, que esa se está dando hoy en día en tres lugares. Uh-huh. Entonces van surgiendo nodos. Nahuel es un proyecto libre, abierto, que cualquiera, digamos, que tiene ganas y de espíritu y puede organizarse. Hoy en día estamos en Banfield, sí, en La Plata, y hace poquito, el fin de semana pasado, empezaron los chicos de Uruguay. Uh-huh. Entonces un grupo en Uruguay a hacer este taller también. Esto es lo que hace testing. Y después hay otros tres nodos, hay uno en Bariloche, uno en Tandil y uno en San Telmo, que trabajan el tema de programación. Uh-huh. Con chicos. Y bueno, nada, lo trabajan ahí. La verdad que los chicos, en cuanto empiezan a usar las herramientas, empiezan a construir cosas. Uh-huh. Buenísimas. Y bueno, trabajamos mucho, bueno, con los juegos y con cosas, como que sean cosas cercanas, ¿no? O sea, no que no empezar ni con abstracciones, ideas. Sino cosas que ellos tengan ganas, les entusiasmen, y bueno, y van dando algunos pasos. Creo que lo que tiene la programación es que, como te decía, los chicos lo incorporan muy rápido. Como salida laboral, quizás es algo que puede llevar algún tiempo más, digamos, una dedicación un poco más grande. Por eso nosotros lo que encontramos en el testing es que es un buen escalón. Uh-huh. ¿No? Entonces, luego, si uno le interesa seguir aprendiendo, para que sea un trabajo, lo puede hacer. Y, Rodrigo, la última pregunta que te hago. Vos también estás en Dementes Libres, ¿no? ¿Qué se trata esto? Dementes Libres es un proyecto que, bueno, también es un proyecto libre, un proyecto abierto, que lo organizamos. Soy parte de una cooperativa que se llama El Halcón de Banquito. Ajá. Somos parte de la Federación de Cooperativas de Tecnología de la Argentina, y es un proyecto donde tiene más que nada que ver con compartir el conocimiento, con acercar la tecnología. Este proyecto, bueno, va teniendo como distintas instancias. Hace unos meses tuvo una gira que estuvo en Santa Fe, en Córdoba y en el sur de la provincia de Buenos Aires. Recorriendo escuelas, recorriendo universidades, escuelas primarias, y haciendo, bueno, muchas actividades de acercamiento a la programación, de acercamiento a la tecnología. Uh-huh. Y que hoy sigue funcionando. Hay un espacio de Dementes Libres en Tecnópolis, en el espacio del pueblo cooperativo. Uh-huh. También la semana pasada fue la semana del emprendedor tecnológico, de Ciencia y Técnica. Ahí presentamos algunos talleres, estuvimos en Río Negro, estuvimos en Tandil. Y bueno, y es un proyecto que se sigue multiplicando. Están a disposición lo que son las actividades, y nosotros, digamos, a los grupos que se interesan en replicar ciudad en su lugar, le facilitamos todo lo que está a nuestro alcance para que ellos también lo desarrollen. Uh-huh. Rodrigo, ¿a dónde se puede acercar la gente si le interesa conocer más del proyecto Nahuel o de Dementes? Bueno, los dos tienen su página, Nahuel es como Nahuel, digamos. Uh-huh. Ahí con H, pero con A. Uh-huh. .com. Ahí en la página tienen el mail, sumate@nahuel. Está buenísimo si quieren participar, si quieren sumar alguno de los nodos como colaboradores. Sí. La verdad que siempre viene re bien. Y después el proyecto de Dementes Libres está en dementeslibres.org.ar. Factic es con doble T, sí, de la federación. Factic.org.ar. Ahí también nos escriben y ven, bueno, todas las experiencias que fuimos haciendo. Uh-huh. Muy bien, Rodrigo Monelos, muy interesante esta nota sobre programación y además otro costado de la programación más vinculado a lo social. Te agradecemos por este contacto y, bueno, espero que el proyecto prospere. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Regretting something wrong again, but you had it in the palm of your hand. Your heart has started bleeding. You gotta get out, you're leaving. You're on your own forever. It's not the space or time or weather. You can leave, you want, you can't have, you need, you can't touch, you bleed. It's enough, there's something happening to through you in a world of make-believe. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual. Seguimos aquí con otros ojos, ya acercándonos a la medianoche, los últimos minutos del programa. Tenemos para repasar un poco lo que estuvimos analizando con Mariana al principio del programa. Mariana se refería a la recesión, o más bien lo que está sintiendo la industria automotriz y la industria autopartista en cuanto a lo que es la caída de los empleos, la proliferación de las suspensiones, y también esta cuestión de que algunas automotrices comenzaron a sentir que a quejarse por falta de dinero para poder comprar las autopartes, por una cuestión, bueno, de la presión del gobierno. El gobierno también estuvo diciendo que la situación de las automotrices era provocada desde el punto de vista que tampoco les había interesado mucho adherirse al Procreauto, que también un poco lo habían socavado el programa, y que bueno, ahora este programa sale en una segunda etapa para poder ver si puede tener una mayor adhesión, sobre todo después de la acusación de la presidenta de que las automotrices estaban reteniendo las unidades. Ahora esta segunda etapa, que va a durar hasta fin de año, pretende que con la incorporación de nuevos modelos y la continuidad de las facilidades de pago que se habían propuesto en la primera, cuando surgió la propuesta, reactive de alguna forma la industria automotriz. Y al respecto, este domingo salió una nota interesante en Tiempo Argentino a la ministra de Industria, Débora Giorgi, sobre lo que es la situación de las automotrices, y también dejando a un lado estas fantasmas que se ven y estas cuestiones que tienen que ver con las automotrices, diciendo de que no tienen suficientemente dólares para poder adquirir las autopartes. Y una de las cuestiones que marcó con mucha fuerza en esta nota la ministra de Industria fue, bueno, la realidad es que les estamos dando los dólares que necesitan, que todos los lunes se deposita una cantidad de dólares, sobre todo también para las empresas radicadas en Tierra de Fuego, que también tienen que adquirir insumos afuera, y que esta cuestión que tanto alegan las automotrices no es cierta. Me parece muy interesante, si tienen ganas de repasar un poco, porque clarifica algunas de las cuestiones que se están dando en esta industria, donde muchas veces las voces aportan confusión al respecto, y también la gente empieza a sentirse un poco temerosa. Se ha oído muchos testimonios y muchos casos de gente que no pudo adquirir al auto cuando se acercó a la concesionaria, no estaban disponibles. Las concesionarias, de hecho, también se quejan, porque les interesa mucho este programa Procreauto para poder empezar a sumar mayores ventas de unidades, cuando el año pasado les había ido mucho mejor. Otro tema que también me interesaría tocar, que también está vinculado a la introducción que hicimos con Mariana al principio, es lo que era, que Mariana decía que la economía de Brasil, bueno, claramente está sintiendo una fuerte recesión, pero también está muy vinculada a lo que es el ámbito político. ¿Qué pasa en los últimos días? Nosotros en la semana pasada y la anterior también estuvimos hablando de las encuestas que se estaban dando a conocer sobre la situación actual de Brasil. Y la realidad es que muchos medios estaban interesados en hablar de que el Brasil estaba, de que Dilma estaba teniendo un retroceso, y de que este retroceso estaba siendo muy aprovechado por Marina, que estaba creciendo en las encuestas. En la última encuesta, que fue difundida ayer, se reafirmó una ventaja de Dilma que no se había conocido antes en los anteriores sondeos respecto de Marina Silva. Recordemos que Marina Silva quedó como encabezando la fórmula luego de la muerte de Eduardo Campos, aquel trágico accidente en helicóptero en medio de la campaña, que provocó que todo el mapa político de Brasil se transformara, un mapa político en el cual Dilma había tenido una fuerte impronta, había ganado mucho impulso y buena imagen por el tema también del Mundial, y todo esto se desdibujó, sobre todo porque Marina comenzó a encabezó la fórmula, se decidió que Marina sea la número uno de esa fórmula, entonces empezó a haber un enfrentamiento cara a cara con Dilma que de alguna forma la perjudicó a la presidenta de Brasil y empezó a retroceder en las encuestas. La última encuesta, que fue difundida por MDA para la Confederación Nacional del Transporte, es una empresa, ratificó que Rousseff y Silva serán las más votadas el 5 de octubre. Eso ya lo tenemos clarísimo, que el tercer lugar va a ser para Ezio Neves con un 17%. No, eso no hay ninguna duda, que esa va a ser las posiciones en la primera vuelta, ahora el 5 de octubre, o sea que la semana que viene. este fin de semana no, el otro, y que Dilma tendría un 36% contra un 27,4% de Silva, y que la verdadera disputa va a ser el 26 de octubre, el día de la segunda vuelta, cuando la presidenta se prevé que tenga un 42% de los votos, apenas un punto más que Marina. El resto de los votos sabemos que son los indecisos, los que todavía no tienen definido muy bien su sufragio, y además también tengamos en cuenta que este punto es muy pequeño, sobre todo cuando se trata de una disputa tan reñida, a escasos días de que se termine con la campaña y que comience ya la votación. Esta cuestión también estuvo muy marcada por lo que decíamos la semana pasada, que fue el crecimiento de la presencia de Lula en la campaña, este evento que se realizó en la empresa Petrobras, defendiendo los puestos de trabajo de Petrobras, también sacando un poco estos fantasmas que vinculaban a la empresa con los casos de corrupción que hubo, que están en el proceso judicial y que también un poco tratan de manchar la gestión de Dilma. Dilma también se preocupó mucho por otorgarle un perfil mucho más político y más de izquierda a su campaña, tratando de evitar esta torcedura hacia la derecha que trataban algunos medios y algunas corporaciones de Brasil, porque, bueno, claramente Silva tiene un doble discurso en muchas cuestiones, es una ecologista, es evangelista y tiene algún discurso progresista de un lado, aparte su origen es humilde, pero por otro lado también tiene como un discurso derechista, está vinculada a bancos muy poderosos de Brasil, tiene como asesora también a la heredera del Banco Itaú, con lo cual también toda esta cuestión de que Silva hubiera subido tanto las encuestas provocó que los debates tornaran hacia la derecha. Lo que hizo Dilma fue correrlo hacia la izquierda, defender todo lo que se avanzó en cuanto a hambre, a pobreza en Brasil, sobre todo con lo que es los programas de Hambre Cero, que vienen de la época de Lula, también el tema de la bolsa de alimentos, todas estas cuestiones que Dilma le interesó mucho, por decir, esto va a continuar, no lo voy a sacar, no implica que yo gano y todo esto se acaba, todo lo contrario, va a haber una continuidad. Bueno, también la cuestión de que su gobierno es una especie de continuidad muy lógica de lo que fueron los dos gobiernos de Lula, y diciendo que si se vota a Marina, se volvería a la derecha anterior que gobernó Brasil. Con lo cual, están muy interesados en, desde el equipo de Dilma, están muy interesados en impulsar esta cuestión de darle una impronta mucho más de izquierda y de política. Sin dudas, esto va a ser muy importante para la Argentina, no solamente desde el punto de vista político, porque sabemos que en la región es muy importante saber cómo se va a venir las próximas elecciones, sobre todo desde el punto de vista de impronta ideológica. Sabemos que en Bolivia se va a votar el 12 de octubre, también se va a votar en Uruguay. Creo que después de las elecciones de Brasil, si no me equivoco, se va a votar en Uruguay. Con lo cual, la idea es ver si la continuidad ideológica en general en la región de estos últimos años se va a dar, sobre todo en un contexto tan complejo como lo que fue la crisis del 2008 y tantos países, teniendo aplicando estas medidas tan ortodoxas y tan de derecha y de ajuste que se están dando en el mundo, y cómo la región estuvo tratando de sortear esto, evitando esto, sobre todo estoy pensando en los gobiernos de Chávez, ahora con Maduro, que están atravesando una situación muy particular, como en general Venezuela siempre es muy particular, pero están atravesando una situación muy particular, muy endeble, un Maduro que claramente no es Chávez y que tiene que enfrentar todas las situaciones que le pone la oposición en el camino, además todas las fallas internas que también tiene ese gobierno, un Chile donde tenemos a una Bachelet que ha vuelto al poder, que trata de darle la impronta que le ha sabido dar cuando ganó, previamente a lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera, y luego también lo que nos toca a nosotros de más cerca, que son nuestros países vecinos, ¿no? Dilma, Lula, lo que es Paraguay, lo que es Bolivia y lo que es Uruguay. Sin dudas, esta va a ser la primera de las grandes batallas políticas que se van a dar en la región, que va sin dudas culminar con lo que van a ser las elecciones de Argentina en octubre en el 2015. Todo, sobre todo, una etapa muy interesante que, bueno, nos sirvió la excusa de la economía para hablar un poco de esto, de que cuando terminen las elecciones en Brasil, sin dudas va a haber una calma, o por lo menos se va a intentar volver a la calma en lo que es el plano económico con nuestro socio económico más importante en la región y a quien acompañamos en el liderazgo regional. Bueno, ya me estoy acercando a los últimos segundos de Con Otros Ojos. Aquí hasta la medianoche me han acompañado, les agradezco del otro lado. Esta oportunidad nos tuvimos No estuvo Leandro porque tuvo un compromiso laboral, estuvo a punto de salir al aire, pero no pudimos enganchar la comunicación. Seguro va a traer muchas novedades de lo que estuvo cubriendo. Estuvimos con Mariana Prado, que nos acompañó desde el teléfono. Tuvimos un par de notas muy interesantes sobre una sobre solidaridad, que después la vamos a estar compartiendo en nuestro blog y en nuestro Facebook, y la otra vinculada a la programación y a todo lo que tiene que ver con lo social. Les agradezco mucho, mi nombre es Rocío Galván, estuvimos aquí acompañándolos en Con Otros Ojos por Radio El Mundo. Nos reencontraremos el próximo miércoles a las 11 de la noche, como siempre. Auspiciaron Con Otros Ojos. Banco Hipotecario, Presidencia de la Nación, Metrogas, McDonald's, Honda, Petrobras.